ranchero, rancherito, porque lo voy a negar. Me gusta tirar un grito y acordarme del palmar. Qué bonitos los maizales, se miran en mi labor. Rodeaditos de nopales, chiquitita de mi amor. Por aquí, por allá, se oyen los gallos cantar. Ya se va, ya se viene, el que siempre te de amar. Por aquí, por allá, se oyen los gallos cantar. Ya se va, ya se viene, el que siempre te de amar. Qué bonitos los maizales, se miran en mi labor. Rolladitos de nopales, chiquitita de mi amor. Ya se va tu rancherito, yo voy a empezar a ensillar a su caballo retinto, el que siempre ha de montar. Por aquí, por allá, se oyen los gallos cantar. Ya se va, ya se viene, el que siempre te de amar. Por aquí, por allá, se oyen los gallos cantar. Ya se va, ya se viene, el que siempre te de amar. We'll be right back.